cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también un abrazo a mi compa Joan, que aunque no está grabando esta primera parte, pues ya está por ahí trajineando con los aparatos. Decía que estamos metidos en una nueva temporada y esta semana, por razones de tiempo, vamos a abordar la primera parte de la emisión en un formato más bien editorial. Quería destacar un comunicado un tanto críptico que ha realizado Comisiones Obreras, en el que insta a la Consejería de Educación a que tome medidas debido a que en varios centros de enseñanza se han hecho públicos los nombres y apellidos de parte del profesorado que secundó la huelga en favor de Palestina el pasado 15 de octubre. Lejos de ser anecdótico, yo creo que esto se enmarca dentro de lo que podríamos denominar el efecto Ayuso. Y es que semana tras semana nos van llegando nuevos comentarios y quejas del profesorado. El asunto es que parece que ahora mismo nombrar la palabra genocidio en las aulas puede convertirse en deporte de riesgo, como también lo puede ser llevar una camiseta de apoyo a Palestina o incluso hacer efectivo el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Esto ya viene de lejos. Y muestra de ello es que hace pocas semanas también la propia consejería dio instrucciones con la intención de amedrentar a quienes quieran, en el ejercicio legítimo de su libertad de cátedra, tratar de explicar o razonar frente al alumnado lo que ha pasado durante los dos últimos años de genocidio televisado. Hemos llegado a un momento en el que cualquier cosa que ofenda a la extrema derecha parece ser punible, censurable e incluso objetivo de represión política, simbólica y quizás laboral. El cómo se nos ha instalado en este estado de opinión, yo creo que es algo que más o menos entendemos todas las que estamos preocupadas por ello. Entre otras cosas, se nos lleva años encasquetando los posicionamientos de un gobierno de derecha, el del PSOE, de tal manera que se supone que todos los males de este mundo son el resultado del feminismo, de las políticas de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, yo quiero romper una base a favor del profesorado. Y el motivo de ello es que efectivamente lo que pasa en las aulas marca una diferencia. Y las élites que nos malgobiernan, incluido Poli Suárez, lo saben. Y una de sus tácticas consiste justo en evitar que haya opiniones informadas. No quieren reconocer que el profesorado, los claustros, la comunidad educativa en general es un agente social, son agentes sociales. Y pueden y deben posicionarse ante lo que ocurre, no solo en su ámbito cercano, sino en general, en el mundo y, por supuesto, en el terreno político. Entiendo que para personas como el actual consejero de Educación, Hipólito Alejandre Suárez Núñez, que lleva desde el 99 viviendo de lo público, esto puede resultar extraño. Y no es para menos, porque después de 26 años empatando un cargo tras otro, pues evidentemente es un auténtico superviviente y profesional de la política institucional. Pero por mucho que se lamente él y otros tantos, por supuesto que las maestras, profesores, profesoras pueden y deben protestar, incluso deben sentirse obligadas a expresar lo que piensan que es correcto o no, moral o inmoral, porque eso es precisamente lo que hace un agente socializador. Y de hecho así ocurre, por ejemplo, con los profesores de religión, cuya presencia parece que no incomoda, a pesar de restar horas de docencia a todo el mundo y ser, por supuesto, los auténticos adoctrinadores y una de esas rémoras que aún quedan de una democracia que jamás se sacudió el franquismo de encima, ni el sociológico, ni por supuesto el institucional. Concluyo. No todas las opiniones merecen respeto ni son iguales. Como decía Gilles Deleuze, la filosofía sirve para detestar la estupidez. Y lo que está pasando, lamentablemente, es justo lo contrario. Y es que personas que considero inteligentes, o personas que en general tenemos razones para decir ya basta, parece que nos estamos dejando convencer por un grupo de fanáticos de que lo nuestro es adoctrinamiento, mientras que lo suyo parece que no. Pues ante una situación de injusticia, de amordazamiento, nada más democrático ni libertario que simplemente ser rebeldes de nuevo, porque la inhumanidad, como estamos viendo, no avanza de manera ordenada, sino que lo hace precisamente gracias a los silencios cómplices y, sobre todo, a la lenta repetición de lo mismo, las viejas mañas en las escuelas, los políticos que nos enfrentan a elegir entre ellos o el supuesto caos, y el pragmatismo, que es la tumba de la revolución, de la utopía, que no solo es donde queremos seguir avanzando, sino también el freno de mano frente a una sociedad desarretada y en marcha hacia el colapso. Igual de destructivo, igual de fratricida, criminal y genocida. Sin necesidad de cámara de gas, sin tener que usar ni pulgas ni gulags. El neoliberalismo hace lo mismo, eso sí, hecho de un modo distinto. Los pobres son los nuevos enemigos, el pueblo elegido para el martirio. La carne indolente, el defecto del milagro, protagonistas del exterminio. Ni Hitler ni Stalin mataron como matan. Los están amando más desde la economía mundo. Sus víctimas se cuentan por millones de subjetivamente. El neoliberalismo es un modelo decadente. Lo es en esencia y en apariencia, lleno de contrastes y de contradicciones. Un infierno, la tierra en cuya tala pone el que entre aquí, que abandone toda esperanza. La esperanza solo propiedad de aquellos que también son propietarios del dinero. Todo, todo está relacionado, el desarrollo y el subdesarrollo, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Un norte explotado, un sur saqueado, todo el poder para los mercados y el miedo a los desheredados, que inundan de esclavos el lugar valorado. Tenemos hoy en el programa a Ángel Callay. Él es un compañero, él se dedica a la agricultura ecológica y también a la investigación sobre estos temas, sobre movimientos sociales, sobre municipalismo y muchas cosas más. Hola, Ángel. Muy buenas. Hola, compa. Un saludo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Bien, bien. Le hemos invitado porque hace unos días hizo una charla en la Casa de la Orotava que en el título Agroecología y Municipalismo. Queríamos pues que nos contara un poco, bueno, esas dos palabras, ¿no? ¿Qué tienen en común o qué le ves tú en común? Bueno, son dos herramientas, dos tradiciones, una más campo político, más otra en el campo alimentario, que nos hablan de esa forma de estar en el mundo que tiende a valorar mucho lo próximo a la hora de organizarse políticamente, a la hora de estar en un territorio, y que tiene su lógica, ¿no? Una lógica, las lógicas de centralización han sido muy perniciosas en lo que se refiere a las conformaciones políticas, pero también a lo alimentario, como también a lo educativo, ¿no? Siempre dentro de lógicas campesinas, de las pedagogías de la liberación, del mundo indígena, de economías que tienen que ver más con el cuidado, de la tradición de bienes comunes. Siempre, aunque pudiera haber formas de organización a más escala, eso no quita que no se organice la gente en biorregiones o a miles de kilómetros, ha habido siempre estructuras de indígenas muy descentralizadas, pero con mercados conjuntos y demás, pues siempre se ha buscado el cerrar ciclos por abajo. Y ciclos, puedo decir materia y energía, que es lo que busca el campesino. Ciclos son mercados, que es cuando hablamos de circuitos cortos. Cerrar ciclos es también el que el poder siempre esté por abajo, que permita una deliberación sobre cosas concretas. Y ahí, en esa parte de radicalización de la democracia, se sitúa el municipalismo. Entonces yo lo veo como vasos comunicantes, ¿no? Salud comunitaria, pedagogías que tienen que ver con el territorio, la propia agroecología. Todo estamos hablando siempre de ese estar en diversidad y para el cuidado de la diversidad en un lugar, ¿no? Bueno, Joan ya te ha presentado, pero hay una cosilla que él no sabe, y es que tú realmente vienes, por así decirlo, del ámbito de las matemáticas, ¿no? De formación, que nos comentabas el otro día, que es una cosa como curiosa, ¿no? Porque yo cada vez conozco, por lo que sea, más matemáticos y más matemáticas ligadas con este tipo de asuntos. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo te das por el tema este? ¿Siempre has tenido esa jiribilla? ¿Es algo a lo que has ido cayendo cuando has podido? ¿O hubo un momento que te cambió, pues incluso la cosmovisión, y dijiste, venga, ahora tiene que ser este el asunto? Bueno, pues yo desde pequeño siempre he pululado por el pueblo, Casa del Castañar, en el que yo vivo ahora, que es el pueblo de mis padres. Mi madre murió cuando yo era pequeño y ahí también pasé algunas temporadas allí. Y siempre he tenido ese vínculo, vínculo tierra, vínculo rural, y eso ha estado ahí siempre, ¿no? No, lo rural no me es ajeno, ¿no? Pero nací en la ciudad también, ¿no? Y tengo códigos, formas, o puedo desenvolverme en esos lenguajes, cada vez menos, porque cada vez que voy a detecto gran maraña de caos y gentes y de energías disipándose, digo, no sé cómo. He tenido mi tiempo de estar en la ciudad, pero desde luego que no es el que estoy ahora, ¿no? Entonces hay una parte rural en mí y ligada al Valle del Jerte en concreto que siempre está ahí. La otra es la parte social, ¿no? Pues estando incluso en tema, pues, aquellos tiempos también, estamos hablando del 94, que hubo una serie de luchas desde el Banco Mundial hasta lo del tema del 07, empezaban también las euromarchas, aquellas famosas. En el 94 empezaban a unos ciertos despertares que tenían que ver con una problematización desde más lo concreto en este país también, que tiene esas semillas también descentralizadoras, libertarias. Y en eso, pues yo en algunas cosas de esas empecé a caer. Y en el movimiento vecinal, y luego en el movimiento más autónomo, y luego en una red que se llamaba la RECADE, con el tema de la deuda externa a escala global, y en temas de relación con el MOC también, el movimiento de gestión de conciencia, desobediencia desde abajo. Bueno, pues esa pata social fue nutriéndose y yo ya iba incorporada a lo rural. Entonces, al poco tiempo, pues yo qué sé, finales de principios del 2000, pues bajo el asfalto está la Huerta Madrid, pues ya era un espacio de referencia, de decir, hostia, tenemos que recampesinizar un poco el mundo. Y también lo conectaba yo interiormente con la otra, pero cuando fui a Córdoba, que también allí estuve trabajando en temas de movimientos sociales en el CSIC, y luego en la Universidad de Córdoba con un catedrático de agroecología, Eduardo Sevilla Guzmán, que ha sido el que nos ha, digamos, puesto el membrete a mucha gente de cómo vemos esta agroecología desde abajo y emancipatoria, pues ahí ya empecé a unir y ahí incluso a acudir a mi tierra, a Valle del Jerte, y empezar a hacerme cargo de la tierra. Entonces, ahí estuve una serie de años y hasta hace 10 años que dije, pues no, es que yo tengo que ir al útero, tengo que volver al útero con esas conciencias y herramientas sociales y con esos anhelos también en la producción ecológica compartida con otros amigos y amigas que tengo en el territorio, en el Valle del Jerte, ¿no? Y de esa fusión de lo rural y del aprendizaje sociales en la calle, pues me resulta natural hablar de municipalismo y agroecología, ¿no? ¿Y por qué agroecología? ¿No? Porque parece que, bueno, volver al campo, pero no de cualquier manera, ¿no? También es una cuestión que hablas ahí de las tres Cs en uno de tus libros, ¿no? Bueno, en realidad no es tanto volver al campo, que puede ser, evidentemente se necesita una recampesinización del mundo en el sentido de, y eso van las tres Cs, ¿no? culturas que se lleven bien con la naturaleza y con otros seres humanos. Y sin idealizar, mares de desigualdades, y había que mirarlo también interseccionalmente, que ocurría con jóvenes, género, gente venida de fuera, por supuesto. Pero siempre había formas de cooperación más habituales en el territorio. Nadie estaba fuera del territorio. En un pueblo pequeño, yo lo he visto mucho en el COVID, todo el mundo se ha echado una mano, pero da igual ideologías, enfrentamientos. Y sigue existiendo eso en forma de comunidades de regantes, en forma, digamos, de atender o de participar en las cooperativas de comercialización de frutas. Yo donde estoy, esa C de cooperación sigue estando, ¿no? Y, por supuesto, en las asociaciones y los movimientos que vienen de mujeres que hibridan mucho un territorio que si no sería más disperso si no fuese por la presencia de estas acciones de mujeres, ¿no? Y la otra C de cuidado, no sembraba para dejar mejor el mundo, cuidar el mundo, pero también para que las personas pudieran nutrirse, ¿no? Nadie pensaba en fabricar comida como ahora, que es el gran divorcio que existe entre comida y alimentación. Entonces, hay una C de cuidados. ¿Y eso cómo se hacía? Pues lo que hablábamos, cerrando ciclos. Nos organizamos desde lo local, pero para aprovechar lo que hay aquí y posibilitar que se pueda aumentar la fertilidad de lo que hay aquí. Entonces, la unión de agricultura y ganadería, una ganadería apropiada, en ese caso la cabra, por ejemplo, que también había vacas, que proporcionaban estiércol, energía. Entonces, esas son las tres C que estaban ahí presentes siempre en la cultura campesina y que se pueden llevar a otros sistemas también de solidaridad, incluso de apoyo mutuo. Y ahora lo que hemos visto es que han sido destrozadas, ¿no?, por las tres M. Monocultivo, de todo, de producción, de pensamiento. Mundialización, no interesa para nada una escala local, hay que extraer, extraer y extraer. Y luego la tercera M, que sería, aquí lo que importa es el mercado, ¿no? O sea, no hablemos de derechos, del derecho a tener derecho, no hablemos de cuerpos, lazos, sostener mundo. Entonces, es el mercado. No hay que por qué sostener todos los cuerpos, no hay por qué sostener lazos que vayan en contra del capitalismo y el consumismo, y este planeta, pues bueno, está para usar. Y ya está. Entonces, esas tres M se han opuesto a las tres C, ¿no? Y en el sistema alimentario lo que llamamos fundamentalmente viene de la mano del Big Food, de las grandes multinacionales, en alianza con los tratados internacionales que posibilitan en esas puertas giratorias que lo político y lo económico esté ahí. A partir del 2009 se intensifica porque la gente pues estaba antes la especulación alrededor del coche, las .com que habían ya un poco flaqueado en cuanto a lo que son, que es virtualidad, pero no es producción. Y también veníamos de la burbuja del ladrillo. Entonces, se aterriza con los fondos de inversión con una brutalidad muy importante en todo lo que tenga que ver alimentación, produciendo crisis globales en algunos asuntos básicos de grano, arroz, aquí de aceite de oliva. Es la entrada de fondos especulativos en esto lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, este Big Food está acelerando esos procesos de extracción, esa erosión del cuidado, de la cooperación en el territorio y también del cerrar ciclos en el territorio, ¿no? Y el resultado, pues como diría también Isa, sobre todo, es un sistema alimentario roto, ineficaz desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista de la energía que necesita para, o sea, es deficitario, mete más energía para sacar menos. O sea, necesitamos mucho petróleo para sacar unas cuantas kilocalorías en forma de zanahoria, ¿no? Y eso es inviable. Cuando se acabe esa energía, pues, ¿qué pasará? Es totalmente injusto, es desigual, nos malnutre, nos rompe lazos tradicionales ligados a formas de celebración, de ceremonia o de gastronomía local. Es decir, es brutal lo que está ocasionando, ¿no? Entonces, esos sistemas alimentarios rotos, pues mientras haya forma de sostenerlo, culturalmente una educación muy profunda, nos hemos acostumbrado a comer cosas que no sepan a nada o que sepan a glutamato o lechugas icebergs o cosas insípidas o cosas con matices, digamos así, que son totalmente hechos a base de químicos y edulcorantes con unas consecuencias perjudiciales para el cuerpo. Entonces, nos han educado ahí el paladar, el corazón, la cabeza, las manos, y ahora parece difícil que podamos salir. Y por el momento, en los lugares donde yo estoy también y donde hemos coincidido con Miguel, en Tenerife en particular, pues la cosa va hacia atrás, o sea, va hacia una intensificación de esa depredación alimentaria y de ese Big Food que amenaza con llevarse formas de vida y hábitats por delante, ¿no? Bueno, sin querer, yo creo que ya has lanzado una pregunta que creo que luego vamos a tratar, que es que ¿y cuando suba el petróleo qué, no? Porque cuando tengamos, como nos comentabas el otro día, cuando nos acompañabas por aquí en Tenerife, ¿no? Cuando el litro de gasolina salga a 6 euros, ¿qué vamos a hacer, no? Por ejemplo. Pero escuchándote se me ocurría, bueno, el libro tiene mucho de caja de herramientas y quizás una de las propuestas más interesantes sea la cuestión de los ciclos, que ya vienes explicando y demás, ¿no? Porque nos permite trabajar desde distintos ámbitos. A lo mejor no podemos conseguir el 100%, pero si un 20, un 5, un 10, ¿cómo serían esos ejemplos de ir cerrando ciclos o de ir sumando esas potencialidades, ¿no? Desde municipalismo o desde propuestas de agrohuertas, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en el territorio de las Islas Canarias, donde está muy exacerbado, pues yo hablo siempre de los tres tercios. O sea, el tema de soberanía alimentaria está bien como horizonte político, pero como instrumental para dirigirse a la gente, tenemos que andar un poquito más por tierra y modificar estos sistemas agroalimentarios. Entonces, los tres tercios son, uno es absolutamente el eje del mal, que es el que gobierna el 80% de la comida importada, por ejemplo, las Islas Canarias, que es el 50-60% que circula en la gran distribución en la península, por ejemplo. Está un eje, digamos, intermedio, que toma fórmulas de paquetes tecnológicos muy cerrados, que tiene que ver con la gran distribución de los mercas, pero ya que incorpora la pequeña producción, la pequeña distribución, la tienda local, etcétera, etcétera. Y está otro tercio, otro perfil que sería más, más agroecológico. Bueno, por lo que ocurre, lo que está ocurriendo es que ese perfil agroecológico se ha erosionado de los años 70, 80, 90 para acá, el campesinado, la producción local, etcétera, etcétera. En Canarias, por ejemplo, es residual. El otro, el de producción local, producción, digamos, agricultura pequeña y distribución más cercana, pues tenemos un 20% de las Canarias y un 85%. Entonces, lo que habría que hacer era, ¿qué tenemos que hacer para que ese 85 pasemos a un 60 del eje del mal? Nos estamos pidiendo una revolución. Estamos pidiendo un poco de justicia para que lo que sea la pequeña producción agroganadera, la pequeña circulación, pues aumente de un 15, se va a poner un 20, un 30 y aparezca un sector muy fuerte, con mucha capacidad de innovación y con apoyo, que empieza a tener apoyo y ser referente, que es un sector agroecológico donde ya se manejan esas tres C. Es decir, estamos hablando de sistemas agroalimentarios relocalizados, no de producción local pequeña, sino sistemas agroalimentarios muy relocalizados y cerrando ciclos en el territorio. Entonces hay que ir a detener la barbarie, por un lado, y propulsar pues estas medidas que tenemos por otro, ¿no? De lo pequeño. En el caso de las Canarias, pues uno de los obstáculos que tienen varios obstáculos, pero uno es el tipo de cultura que se impone, sociedad consumo de kilocalorías en todo rato, marcada por el turismo, el sistema fiscal ligado al RAE, ¿no? Al régimen de abastecimiento especial, que hace que vengan productos baratos cuando en realidad son caros, más caros en la península en términos económicos y mucho más caros al traerlos ambientalmente. Pues hay que sacar la subvención para que no venga queso, para que no venga vino, para que no vengan determinadas verduras, para que no vengan las papas de fuera, de congeladas de Egipto, a sustituir la posibilidad de las papas de acá, por ejemplo, ¿no? Aquí en las Canarias, ¿no? Entonces hay que cambiar esa cultura, hay que cambiar también lo del RAE y hay que dificultar las infraestructuras favorables a lo grande para entender lo pequeño. Eso por arriba, ¿no? Una fiscalidad diferente, un hardware diferente y un software, una cultura y una fiscalidad también que frenen arriba. Y abajo una potenciación, ¿no? Una potenciación de esos circuitos cortos. Y ahí es donde puede entrar el municipalismo, generando consejos alimentarios que diga quién puede producir aquí, quién tiene interés en temas de salud, en el caso de los ecocomedores, y qué es lo que vamos a potenciar para producir aquí en el territorio. Con un apoyo que es interesante desde el punto de vista de instituciones locales públicas que se puedan abrir, que dice, vale, uno de los grandes problemas, no tienes logística, un espacio, canales de distribución, no tienes una nevera, un lugar para reunirse, quién puede colaborar cediendo un técnico a una asociación para que organice o cree esos procesos de autoorganización. Entonces hay una parte que tiene que ver con la democratización de las instituciones, ¿no? Y la otra parte, que es la autoorganización, pues también habría que buscarla y celebrarla, ¿no? Ampliación de esos historias de huertas propias, grupos de consumo. No atender al consumo en la gran distribución, sino atender a estos mercadillos que son tan prolíficos aquí en las Islas Canarias. Y entre medias, digamos, leyes que, pues bueno, pues para que se vaya incorporando gente que tenga tierra, que tenga más derecho al agua, y no los aguatenientes que gobiernan en muchas casas el sistema alimentario, particularmente las Islas Canarias, favorecedores de cultivos de exportación, etcétera, etcétera. Y luego, pues también tendríamos que tener una especie de servicios ambientales, ¿no? Si son gente que está fijando población en el territorio, si están impidiendo fuegos por tener cortafuegos productivos, que eso es una huerta, y eso es el ganado cuando está en el monte, y si están, digamos, contribuyendo al mantenimiento de una gastronomía, un patrimonio cultural local, coño, algo, pues la renta básica de las iguales, digamos, sería la renta básica para la defensa de la vida en los ecosistemas amenazados. Le podemos llamar como queramos a esto, pero cómo se produce una transferencia en una sociedad marcada por el dinero para que esta gente pues no tenga que ir a ver si me dan una subvención porque he puesto una nevera aquí, a ver si me dan esto por aquí. A ver, no, sino que pueda también vivir, digamos, incentivarse el vivir de forma más tranquila, porque ahora pues los productores y productoras no, pequeños no viven de esa forma, los márgenes son pequeños, los insumos aquí vienen de fuera, no tienes un matadero. En La Palma, por ejemplo, no tienes ni un matadero ni un vivero. Entonces ahí pues las tienes que componer de manera muy difícil, ¿no? Entonces, ayudar con logística, con estructuras, creando un consejo alimentario donde participen las que tienen necesidad, identificando lugares donde los comedores de la gente, los hospitales, las residencias, etcétera, etcétera, la población más desfavorecida para que no tenga que pasar por el horrible circuito del asistencialismo alimentario o de comida. Entonces hay medidas por abajo, por arriba, perdón, hay que parar ahí, parar la barbarie, y hay una gran cantidad de incentivos donde el municipalismo puede ser una referencia si es capaz también de politizar el tema de la alimentación de los que producen o de quienes la consumen, ¿no? Hemos visto un poco ese hardware, ese software, ¿no? La maquinaria que tendríamos que poner en marcha como sociedad. Pero una parte muy curiosa que me llamó de la atención de tu charla, de cómo expusiste, es la cuestión de, bueno, también hay que trabajar con la gente del campo, ¿no? Y no todo el mundo se incorpora de la misma manera, pues, a estas lógicas, algunas nuevas, incluso para la gente que lleva toda la vida en el agro, para nuestros magos y nuestras magas. Y hacías una segmentación. Entonces yo creo que sería interesante plantearla de, bueno, cómo llegamos a esos distintos perfiles que quizás no son aliados o cómplices espontáneos, sino todo lo contrario. Ese es el mundo de las ideas, pero todo ese descontento ahora está teniendo diversas salidas. La más fundamental, la más ruidosa, la más visible son estos chalecos marrones del morir matando. Yo quiero que siga la central nuclear porque da beneficio a mi pueblo. Yo quiero seguir enganchado al glifosato y que me dejen hacer lo que me da gana. Yo quiero seguir explotando al migrante. O sea, pero que son personas, ojo lo que le voy a decir, que en muchos casos son el penúltimo eslabón de una cadena agroalimentaria que los asfixia y les ha dicho, tú coges, métete en un crédito de 200.000 euros, coge 60 hectáreas, haz papa y tú tranquilo que vas a ser feliz y además vas a vender. Y a lo mejor te ha ido bien un día o dos, pero a lo mejor no te ha ido bien. Y lo mismo con el tema agroganadero, o sea, son gente súper metida en una dinámica vertical. Entonces, no son capaces de pensar ideológicamente de otra manera porque lo atribuyen a que son cosas de izquierda y tal. Insisten en el morir matando porque también ven en el corto plazo. Yo quiero seguir teniendo, seguir pagando pues mi furgoneta, incluso a lo mejor mi Mercedes, que quieren vacilar un poco, pero tampoco van más allá. Los hay, los grandes terratenientes, pero hay mucha gente que factura 100, 150.000 euros, pero que las deudas que tiene son inmensas. Y que, digamos, en realidad son asalariados entre el banco y una central vertical que es la que les compra, a las que están obligadas a vender la papa o el cerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero siguen insistiendo. Y es difícil porque ideológicamente tienen posturas también muy alejadas y al final toda la culpa la tiene Perro Sánchez y los objetivos del desarrollo, ¿no? Y ya está, se acabó el mundo y hay que ir a misa. Bueno, joder, pues así que... Sí que vamos a solucionar los problemas que tienes, corazón. Pero bueno, hay gente que sí. Y luego están los chalecos amarillos, más de un descontento rural, donde ahí se polariza. Es la culpa son de los sistemas políticos anteriores, yo no tengo por qué pagar la factura. Es cierto que habría que cambiar cosas en el sistema, pero lo que luego va a ocurrir es que yo pague el precio de la gasolina. Chalecos amarillos en Francia. Piensan que podría haber otro sistema, no piensan que este es el sistema mejor y tal, pero están muy atrapados en la lógica de precio y la lógica económica, y ahí tienes un frente importante, un 60-70%, si miramos las estadísticas, por ejemplo, de que votaban en chalecos amarillos en Francia, que van un poco por los sectores más conservadores, pero también aparecen sectores anarquistas y libertarios, que dicen, yo no pago las facturas de este sistema. Y con las formas de organización muy descentralizadas, también ven positivo el poder hablar. Y ahí entras a hablar con alguien que usa glifosato, tiene un voto de derechas, se considera tradicionalista, pero que a lo mejor está preocupado porque no vengan en su territorio, digamos, a extraerle, a ponerle una mina, a ponerle un superintensivo que va a degradar y va a echar a tomar por saco la aceituna, a meterle una mecanización que a él no va a poder llegar. O sea, es gente que también que puede hablar de que el sistema está roto y lo puede entender, y ahí se mueve. Y luego estarían los chalecos verdes, que son lo que menos vemos, que lo hemos visto a lo mejor parcialmente o el 50% de lo que había en Madrid en la manifestación del 4 de octubre. Dice, no en mi territorio, no a este saqueo. Pero luego también hay políticas detrás de desarrollistas. Bueno, pues yo lo que vengo a decir es que una posible alianza entre esos chalecos verdes y ciertos sectores de chalecos amarillos nos puede obligar a también una pedagogía donde lo importante no sea que todos se vuelvan chalecos verdes, porque no va a ocurrir, sino definamos un marco de no violencia, es decir, paremos las economías estas extractivas, paremos la dinámica del RAE, por ejemplo, de lo que es el régimen de abastecimiento especial, paremos la intensificación y la mayor demanda de agua de los nuevos cultivos, paremos esta lógica destructiva ligada a fondos buitres sobre vivienda, paremos esto y empecemos a proponer economías más locales. Entonces hay que tener en ese espacio que yo defino de no violencia, o sea, de disminución de la violencia, pues movernos con gente pues que a lo mejor pues no nos hemos movido antes, ¿no? Y que no vienen de vienen de posiciones ideológicas, pero que están dispuestos a pensar en clave de territorio, en clave concreta. O sea, hablar de qué ocurre en su espacio vital. Y ahí podemos llegar a pequeños acuerdos, carta de principios para el uso del territorio, me lo estoy inventando, ¿no? Propuestas por un cooperativismo y una relocalización del sistema agroalimentario. Apuesta por ecocomedores. Esto de la renta básica que habéis dicho, esto, ¿y por qué le decirlo de iguales? ¿Y qué tiene que ver? Vamos a hablar esto. ¿Y qué me estáis diciendo? Partir de eso con cierta pedagogía, sabiendo, como dice una compañera de mi pueblo, que nos tenemos que empoderar a ratos. Es decir, no puedes estar todo el rato empoderado, decir, no, espera, ven aquí que te voy a explicar porque tú no tienes ni idea. Y esto es, y la gente dice, bueno, ya está. Los listos de la ciudad, los que hayan leído libros. Y los que no leemos libros, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, empoderarse a ratos también significa entender algunas razones, movernos en posiciones menos confortables. Y eso no significa que toda nuestra energía tenga que ir allí. Tienen que existir espacios tan lindos como son Radio Pimienta, como es La Casa, o municipalismo más de base territorial. Tiene que existir eso. Pero también tenemos que tener cintura para estar en espacios que ayuden a menear el avispero de alguna manera hacia otras posiciones. Y eso es lo que yo digo, la alianza entre chalecos verdes y parte de los chalecos amarillos que no estén desbocados. Muy bien. Pues nada, para terminar, una pregunta que solemos hacer últimamente es sobre algún personaje que tú creas importante en tu vida o que te haya inspirado especialmente. Puede ser un personaje público, alguien de tu ámbito privado. Bueno, pues hombre, aquí estando en este espacio se me viene a la cabeza alguna gente. Por ejemplo, me acuerdo de Ramón Fernández Durán, por ejemplo, mucho, ¿no? De estar hablando de política con unas alubias recién puestas allí en alguna casa de Madrid, y una cabeza y una personalidad tan inmensa, un corazón tan grande, y bueno, ahí en la mesa camilla intentando desenmascarar la Unión Europea, ese gusano político y gusano militar en sus capacidades y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ramón es una persona de las que con intelectualidad muy potente nunca dejó de estar con un pie en la tierra. Y esas gentes que son así muy potentes también y que luego están ahí con los pies ahí en la tierra, sobrecogen, ¿no? Porque dicen, bueno, pues que el mundo, como diría Freire, no, o sea, el mundo no es, el mundo se está haciendo. Entonces, esa idea de con intelectualidad sí, pero para rehacer el mundo y estar ahí con las manos en la masa, pues bueno, yo de una persona que estaba en un medio urbano, pues aprendí mucho de cómo estar en el mundo y en el medio rural, ¿no? Pues nada, con ese antes nos despedimos con Ramón. Ha quedado pendiente saber qué vamos a hacer cuando la gasolina esté a 6 litros, pero bueno, entre tanto, tenemos tiempo y bastantes cosas que hacer, así que nada, muchísimas gracias por el ratito, compa, y un fuerte abrazo. A vosotros, sí. Salud. Salud, compañero. Vivo dentro de un monte de area, tinguido de brea, que herencia de mans de esas serpes de cans que nos quieren caldar. Compañeras, nos sueños no eden, una isla no medio do mar, que iluminan o loito más negro que esquece o destero y o medo a luitar. Después del hilillo musical, ya estamos con Caco. Él es profesor de FP, como nos comentaba fuera de micro. Bueno, de eso vive, pero a casi todas nuestras oyentes lo conocerán. En el programa hemos tenido el gustazo de poner algunos de sus temas de vez en cuando de cacofonía, pero hoy venimos a preguntarle pues, precisamente por el trabajo, por la cuestión de la FP y esas movilizaciones que está habiendo en Tenerife y esperemos que también se vayan sucediendo en el resto de islas. ¿Qué tal, compa? Pues mira bien, aquí vamos. Encantado de que sigan ustedes ahí en la brecha. Me hace recordar aquellos tiempos que trabajaba en el norte, iba abriendo Radio Pimienta y los oía ahí yendo para allá, yendo para acá. Oía el programa y bueno, un balón de oxígeno a los oídos después de haber cruzado todo el dial de radio y asqueándote hasta la médula. Oír algo que tuviera dignidad, cariño, amor y cambio, pues era bastante dignificante. Hola, Caco. ¿Qué tal, John? Pues nada, la primera pregunta yo creo que sería como lo evidente, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que la, en este caso, el profesorado de FP, aunque hablaremos que esto es extensible a todo el cuerpo docente, pues se esté movilizando? ¿Qué es lo que ha llevado a esta convocatoria? Pues mira, principalmente hay dos cuestiones. La primera, que es la primera vez en la historia, creo, igual me equivoco en alguna vez, que la Consejería de Educación está en manos del PP, en el pacto este que hicieron Coalición Canaria repartirse las cosas. Segundo, la entrada de la FP dual, que fue un nuevo modelo de la ley LOMLOE anterior o LOCSE y la ley nueva LOMLOE de FP dual. Y entonces en esta nueva ley aprovecharon la coyuntura para meter un recortazo brutal. O sea, empezamos el curso pasado. Por poner un ejemplo rápido, tienes una serie de horas lectivas que das clases, pero esas horas lectivas hay algunas que se dedican a ir a la empresa porque tienen que hacer práctica en la empresa, ¿no? Entonces, justo antes de que entrara la FP dual, teníamos 4 horas lectivas a la semana de dedicación a eso. Cuando tú ponías a llamar a la empresa, ibas a la visita, negociabas con cuánta gente coge de práctica, para qué iban a aprender. Pasamos de eso a, por ejemplo, al año siguiente pasar a no tener ninguna, cero. Y así varias cosas que no voy a extender porque son muy, digamos, específicas de FP, igual no se van a entender. Pero el recorte genera una sobrecarga de trabajo al profesorado, que esté más estresado, más sobrecargado, y hace que la FP pierda calidad, ¿vale? La FP en Canarias siempre ha sido, sobre todo yo que llevo un porrón de años, 30 y pico, siempre fue una dignificación y una extensión como ejemplo incluso a la península, porque la FP aquí tenía bastante nivel, el profesorado es muy implicado, lo que quiere es que el pibe aprenda, salen preparados, se trabajan en las empresas una vez que terminan, pero desde que empezó esta gente ha ido para atrás y se ha encargado toda una época de eso a empezar a notar las carencias en la formación profesional. Entonces ha sido muy, muy jodido. El año pasado empezamos las movilizaciones desde que vivimos el principio de curso, que era un desastre. No solo hablo de recorte de dinero, de horas, sino también de recorte de personal y sobre todo a nivel organizativo, un caos organizativo. O sea, de que nos ponían cada semana un PowerPoint, no era ni una normativa regular y publicada, sino un PowerPoint que mandaban a cada centro. Mira, ahora cambiamos esto, ahora cambiamos lo otro. Y bueno, lo tenían de patas arriba con un caos organizativo que ya la peña no sabía ni dónde meterse. Entonces, eso llevó a que empezamos a unirnos cada vez más y nos llevó a tener que movilizarnos, ¿no? A reivindicar pues, que todos los recortes no se hicieran, poder negociar y tal. Al principio nos costó mucho porque en las negociaciones, como ha pasado a lo largo de la historia, los sindicatos cogen la bandera porque les interesa ciertas cosas y dejan detrás a los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces nos sentimos un poco ninguneados porque ni en esas mesas de negociación con la consejería había nadie FP, ni se enteraban, ni eran capaces de decirnos, oye, vengan alguien o entérense a alguien, ¿no? Si no, iban un poco a lo suyo. Con lo cual, el cabreo de los trabajadores de la FP cada vez iban en aumento. Dice, oye, pero estos no hablaron de esto, no hablaron de otro, no han dicho no sé qué. Incluso tal fue así que hasta final de curso, después de tanta movilización, conseguimos una serie de mejoras, evidentemente insuficiente, y algunos sindicatos más cercanos a la consejería, que son casi amigos, por decirlo así, pues llevan muchos años ahí dándose palmaditas, pues lo felicitaron a la consejería. Entonces los profesores nos dábamos mano a la cabeza diciendo, ¿cómo lo felicitas, tío? Hemos ganado algunas cosas, pero eso es irrisorio, es decir, son migajas, tenemos que seguir luchando por una FP digna y de calidad y pública. Hay otras cuestiones también, como el tema de la oferta, ¿no? ¿Qué tipo de formaciones se están ofertando? Porque por otro lado veo como está creciendo mucho la formación privada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque la gente no encuentra qué salida profesional tiene, no sé, ¿cómo va todo eso? Vale, pues eso responde a lo mismo que estaba hablando antes. La consejería ha tirado por promover la FP privada. ¿Eso qué hace? Que cierran ciclos, echan profesores a la calle, menos gasto y ayudan al amigo en cuestión, ¿no? O si no es al amigo, se quitan de arriba un recorte y dejan de pagar profesorado. Eso ha respondido a que han visto el filón en ese aspecto que acabo de explicar. Entonces han ido cerrando ciclos cada vez más. Donde más se ha notado es en sanitaria, en el CIFP de los gladiolos, en el nuestro también, en la imagen y sonido, y en algunos más. Porque han surgido como hongo un montón de empresas de FP privadas que al cerrar los ciclos nuestros se ven abocados a tener que ir y nadie puede, o sea, tienen acceso a poca gente, porque los ciclos privados valen una pasta y pocas familias canarias se lo pueden permitir, la que se lo permite asfixiado como en Estados Unidos porque te tienes que hipotecar para pagar 4.000, 5.000, 6.000 euros al año para poder hacer una FP. Luego, eso va en detrimento de mantener una FP pública con calidad que da salida a toda la sociedad, a toda la población, y pudiéndose hacer así, ¿vale? Entonces, el negocio ha ido por ahí. El año pasado, con las movilizaciones que hicimos, concentraciones, hubo huelgas, hubo todos los miércoles por fuera de cada centro salíamos con unas pancartas que llamábamos el día de lucha y tal. Pues al final, eso ya te digo, conseguimos algunas mejoras, que las tutorías antes tenían 0 horas y algunas una, hemos conseguido que tengan 3 ahora, pero siguen siendo insuficientes y este año han vuelto a empezar el curso haciendo barbaridades. Está muy feo. Además, nos cerraban el ciclo y el argumento era, mira, le cierro el ciclo de producción de audiovisuales porque ustedes no tienen empresas para hacer las prácticas, la FP Dual tienen que tener empresas para hacer las prácticas. que es un disparate lo que se está convirtiendo, la AFP lo quieren hacer en un mercantilismo como ya hicieron con la universidad, porque no tiene nada que ver el pibe que estudia AFP que tenga que trabajar ya y haber una empresa, porque los pibes hoy en día se desarrollan más tarde intelectualmente y necesitan un proceso de adaptación, ¿vale? Yo ahora estudio imagen y sonido, pero mañana puedo estudiar informática y ya me decidiré porque quiero la profesión. Lo que no lo puedes abocar a que estudie una sola cosa porque es la salida profesional, ¿no? Y menos en los ciclos de grado medio que tienen 16 años, 17. Entonces, hay que dar la oportunidad que estudien. A lo mejor quieren trabajar en Panamá. Pues bueno, puedes estudiar aquí. Aquí no hay empresa, pero la hay en Panamá, la hay en la península, la hay en el Sahara, yo qué sé. Pueden estudiarlo aquí, pero han cerrado ese grifo para ahorrarse dinero con la excusa de que no hay empresa. Entonces nosotros le presentamos, en el caso nuestro y en el caso de más centros que conozco, le presentamos un listado con más de 20 empresas, que teníamos empresas sobradas para que el alumnado hiciera las prácticas y la formación en la empresa. Y aún así no hicieron puto caso y cerraron, evidentemente. Entonces estaba peluda la cosa. Sí, bueno, la derecha que es experta en gestionar lo público y cerrarlo, ¿no? Además de audiovisual, yo, bueno, por tema profesional también me he enterado de que, bueno, las FP para formar agentes de igualdad también están cerrando. O sea, es decir, aquí hay una agenda de ruta que es política, que es, bueno, se cierran determinadas historias que no interesan. Pasa un poco lo mismo que en Madrid con el PP y la derecha, es decir, responde a su ideología. Dice, ¿por dónde empezamos a recortar para darnos pasta? Y nos quitamos encima algo que no estamos de acuerdo, pues con los ciclos de igualdad. Ya han cerrado todos los ciclos de igualdad de Canarias, han dejado uno solo semipresencial. Un ciclo necesario que estamos viendo, que hay un aporte súper importante a la sociedad, que está fomentando que haya trabajadores y trabajadoras en ese campo, que socialmente hay mucho que currar en ese aspecto y tal, pues, plumazo. Llega septiembre, fuera ciclo y punto. Hubo algunas protestas, algunos compañeros se pusieron, hicimos algunas cuestiones, seguimos lo reivindicando siempre que tenemos oportunidad. La semana pasada me entrevistaba la Autonómica, Televisión Española, Radio Nacional, algún periódico, y lo seguimos reivindicando. Necesitamos que vuelvan los ciclos cerrados, especialmente los de igualdad, y como todos los demás de sanidad, de imagen y sonido, de electrónica, de informática, de muchos que han cerrado. Sí, porque también la impresión que tiene uno es que van dirigiendo el mercado laboral según les interesa, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años cambió la normativa, entonces todos los restaurantes, hoteles tenían que hacer su propia bollería, panadería. Entonces necesitaron un montón de panaderos. Abrieron un montón de FPs para eso, incluso dieron FPs en instituciones penitenciarias, en la cárcel, para que hubieran pibes que empezaran a trabajar de eso. Era como, ahora necesitamos eso. Entonces, aquí como parece que la economía va por el tema del turismo y la economía de servicios, lo demás no es tan interesante, ¿no? Sí, y además, si eso que dices tú lo hicieran con cabeza, pues está mal porque está solo enfocado al estudio de lo que necesitan su mano de obra. Pero es que hasta eso lo hacen de aquella manera. Ahora, por ejemplo, tiene una parte buena y una parte, bueno, no tan buena, que están con el tema de necesitando mano de obra en la albañilería y ya están cogiendo a los pibes de migrantes para darles curso de eso porque lo necesitan. Digo, y uno está bien, ¿no? Dices tú, coño, pues le da una oportunidad al pibe, se saca un título, tiene curro, pero por otro lado te da el dolor de decir, joder, ahora que lo necesitas es cuando tiras de él, cuando no, que los traditen, quítale los papeles, fuera y no lo quiero ver en la calle, ¿no? Entonces es lo que dices tú, Joan, es un poco mercantilismo. Ahora cuando necesito tiro de ti, como, y cuando no, es como los futbolistas migrantes, ¿no? Algo así. Comentabas antes que la AFP en su momento, en la Canaria, fue una referente para todo el Estado, ¿no? Estamos lejísimos, ¿no?, de que eso vuelva a ser así. Además de las cuestiones urgentes que has comentado, que son las cosas que podríamos aspirar a poder volver a ser eso. Y no ya por compararnos con el resto del Estado, sino por poder estar orgullosas de una formación pública de calidad, ¿no? Sí, yo durante muchos años iba a congresos a la península, a otros centros de AFP y lo notábamos, que hay centros de muy potentes de FP, sobre todo en las grandes ciudades, País Vasco, Bilbao, Barcelona, algunos Madrid, pero el resto teníamos un nivelazo para la población que tenemos y para el sitio donde estamos, ¿sabes? Que había un nivelazo potente. Lo sigue habiendo en cuanto a implicación, porque los trabajadores y trabajadoras de FP son una gente muy implicada con el alumnado, ¿sabes? Una gente que busca, que no desiste, que está ahí, que quiere que el pibe aprenda. Date cuenta que tú estás dándole clase a gente que directamente va al mercado laboral y que le resuelves la vida. Quiero decir, tengo un montón de alumnos que perdidos en la vida, no saben qué hacer, estudian 2 años conmigo sonido y acabar trabajando en una empresa de sonido, ya ganando 1.300 pavos. Quiere decir, ya tienen un curro, ya tienen una ilusión, ya tienen una profesión, son técnicos de sonido. Abres una puerta ahí al mercado y a la vida de la gente, ¿no? Muy importante. Entonces, pues bueno, hasta hace poco éramos eso, ya te digo, referente en muchos aspectos. Desde que empezaron esto con los recortes, pues ha ido todo para atrás. Porque la calidad ya no es la misma, tienen menos horas para preparar las clases, para dar las clases, para formar. La FP Dual en sí, que no es responsabilidad de lo que estamos hablando de la Consejería de Educación de Canarias, del Gobierno de Canarias, que es de Madrid. La FP en sí está un poco mal planificada. Es decir, el profesorado de FP está muy a disgusto y muy... Primero porque se hizo sin hablar con el FP. Es como la Consejería de Educación aquí empezó a hacer cambios sin hablar con el profesorado. Nunca se dignó a ir al aula a preguntar, oye, ¿esto funciona o no funciona? Sino normativas a golpe de despacho que el viceconsejero de FP, Paco Machado, llevaba sin estar en un aula pues 15 años o por ahí. Estaba, creo que los últimos 15 años ha estado en una FP privada, dando clases de oposición o algo así. Entonces, no saben lo que es estar en el aula, lidiar directamente en la trinchera día a día en la pizarra con los muchachos y las muchachas. Entonces ahí perdieron mucho. Y la FP dual, como lo que nombraba antes, que mercantiliza, pero además está mal planificada porque es un exceso. Lo que quieren hacer lo meten a calzador. Y hoy en día deben de respetar los procesos de aprendizaje del alumnado, sobre todo los ciclos grado medio, que están en torno a 16 a 19 años, ahí todavía necesitan madurar como personas, no lo puedes mandar a la empresa directamente, las empresas negándose, las empresas con problemas, ¿vale? Los ciclos superiores se podía hacer, pero de otra forma. Ellos querían que la formación fuera, esto es una copia y pega de la FP dual, la ley de FP dual es una copia y pega de Alemania, que fue la que primero empezó y tiene esto. Pero ¿qué pasa? La Alemania tiene tejido industrial, otro tipo de mercantilismo, otro tipo de negocio, y sobre todo que el profesorado no se encarga de colocar a los pies en la empresa. Son entes institucionales que hacen esa negociación con empresas a centro. Aquí el profesor directamente es el que hace de vendedor, comercial, te das la vuelta por la isla, hablando con la empresa, coño, cógeme 2 alumnos que tengo que colocar a 20, venga, pum. Y buenamente lo hace, pero no es tu función. Tú aprendiste a dar una serie de teorías y unas prácticas técnicas que no es la función de esa, que nosotros la podemos hacer, sí, no tenemos problema, pero con horas suficientes, con espacio suficiente, con negociación suficiente, y no a reventarnos en la hora de libre exposición, tener que ir a las empresas cuando encuentro un hueco, hablar con aquel, no sé qué. Entonces, este copia y pega de Alemania es lo que estamos haciendo, sufriendo, que la FP se la cargue. También es que tenemos 2 factores. 1, la dual, que se lo está cargando. 2, la Consejería de Educación y el Gobierno de Canarias, que mira lo que está haciendo. Y 3, que no ha habido mucha oposición en los últimos años. Está empezando a verla ahora. Y el sector de FP somos gente que rozamos cerca de los 60 todo el mundo. Entonces, la gente también no tenemos ese tirón que teníamos antes. La FP siempre ha sido, dentro de la educación, un sector de PD de lucha, como fue a finales de los 80, de los 90 y principios de los 2000, que conseguimos muy bien de logros también a base de montones de huelgas y luchas que hicimos, porque somos un sector muy cercano al trabajador y la trabajadora. No es lo mismo que la universidad, la ESO, bachillerato, que están en otro palo, ¿no? Por eso queremos hacer extensible esta lucha, porque ahora están sufriendo también los recortes y estamos intentando que la gente de media, de primaria, de la universidad, parece que hay algo también, están sufriendo los recortes de otra manera. Ahora están tratando de reorganizar de otra manera. No sé si conocen el Rebelión Científica y el Frente Común de Canarias y tal y cual. Es una gente que quiere intentar movilizar a los trabajadores de sectores sectoriales de mesa, y está intentando hacer una mesa de educación donde ya hemos tenido 3 o 4 reuniones. Ya ha habido gente de Marea Verde reactivándose, 2 o 3 personas de la antigua Marea Verde por educación, algunos de secundaria, algunos de FP, sindicatos también están ahí en esa mesa. Y bueno, desde ahí igual podemos hacer algo, salvo que pues, se reactive media, se reactive primaria, que también hay tipos de que la gente se está empezando a hartar y se sumen un poco y hagamos un frente común. Toda educación conjunta, que es complicado. En sanidad es un poquito más fácil, porque dentro de poco va a haber una huelga de sanidad en noviembre, y bueno, va a ser todo lo ocurre en la sanidad en general, por la precariedad del empleo y la precariedad del servicio. Pero en educación que sea tan conjunta, pues bueno, a ver si lo logramos en algún momento. ¿Ustedes tienen alguna movilización a futuro, Carlos? Sí, mira, ahora lo primero que vamos a hacer es otra asamblea, casi tal la estamos haciendo, hicimos alguna presencial telemática y vamos a tratar de hacer un listado de reivindicaciones, pasárselo a los sindicatos que lo negocian en la próxima mesa sectorial que tenga con la consejería, ver hasta qué punto van a querer negociar esos puntos. Si se cierran otra vez en banda, pues el siguiente paso será hacer un paro por horas. Queremos hacer dentro de un mes un paro de 2 horitas, un día por la mañana, o por si tienes turno de tarde, 2 paros de 2 horas, y empezar a testear ahí al personal, porque el personal ya también está muy quemado, movilizarlo a veces nos cuesta un poco, porque bueno, tienes tus tareas y encima tienes que estar con esta. Pero sí es verdad que hay una asamblea, se ha establecido una asamblea de profesorado de AFP, tenemos un WhatsApp ahí con 800 personas de todas las islas, que el otro día la concentración que se hizo, pues se hizo en Gran Canaria, en Tenerife, pero las islas más pequeñas también estuvieron haciendo movilización. Y ese es el siguiente paso, que queremos seguir movilizándonos y seguir peleando por dignificar y mantener la AFP pública y de calidad. Y mira, para cerrar, solemos pedir que nos menciones alguna antes o alguna persona que te haya inspirado o que te parezca importante poner en valor en este momento. Bueno, pues me inspiraron aquellos primeros luchadores sindicalistas que conocí a final de los 90 peleando también por la AFP pública. Me inspiraron los anarcosindicalistas que luchaban desde la base para ganar y dignificar la sociedad y su trabajo y su vida. Me dignificaron después gente de educación que leía uno a los grandes pensadores de la pedagogía, Ferrer y Guardia o gente así o de esa onda. Y me han inspirado todas las grandes luchas sociales, populares y educativas que ha habido a lo largo de la historia, que son las que... La educación bonita que había en la República, ¿no? Empieza uno a ver aquello y dice, wow, ahí se hablaba del derecho a la mujer, se hablaba de la dignificación femenina, del aborto, cosas que... del sexo de una manera más ligada al amor y a la vida y lo que hemos retrocedido, ¿no? Pues bueno, todas esas acciones y vivencias históricas y cercanas de la gente que me ha amado. Pues con ese referente nos quedamos, que siguen siendo tan importantes ahora como en esos momentos. Y nada, un fuerte abrazo a todas las que están bregando por una AFP pública, que no es solamente un asunto de ustedes, sino de toda nuestra sociedad, caramba. Así que gracias y un abrazote. Sí, habrá que implicar, como acabas de decir, que no me lo recordaste, a toda la sociedad, porque las familias están sufriendo los recortes y los jóvenes. Date cuenta que más de cientos de jóvenes se quedaron sin poder estudiar AFP este año. Y para conseguir una plaza, sacaron un método que era el primero que llegaba a la ventanilla con las plazas que le quedaron. Entonces, te veías por fuera de los centros unas colas desde las 5 de la mañana. La gente tenía que hacer cola para ver quién pillaba en la ventanilla. La primera que llegaba cogía una plaza. O sea, que imagínate a qué punto de locura hemos llegado. Pero sí, seguiremos en otro momento hablando y debatiendo sobre el asunto. Y gracias por estar ahí y seguir difundiendo. Muchas gracias a ti. Ajul. Salud. Ajul. Salud. Chao. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que